Elegante, que lo que. Los pandilleros vamos a fumar. Las mujeres lo van a tumbar. Pa' lo envidioso tengo un champán. Y mi combo siempre ram, pam, pam, pam, pam. Los pandilleros vamos a fumar. Las mujeres lo van a tumbar. Pa' lo envidioso tengo un champán. Y mi combo siempre ram, pam, pam, pam, pam. Con todo lo negro en la cuadra. 420 estamos activos tomando una jarra. Mi compa siempre flama, atento a todas las jugadas. Las gatitas me tiran y están bien regaladas. Y a mí me parece un déjà vu. Vamos a quemar unas flores que traje en el Pikachu. Me gusta cuando estamos a poca luz. Y la llevo pa' casa si es bonita y si le mete su actitud. A las 7 horas de la matutina. Con dos que no conozco salgo de la clandestina. Que dicen que son de calle pero fina. Y que yo hago que lo muevan la tarima. La fama y los negocios se me arriman. Estoy puesto pa' eso y pa' chocar con el que me corte el camino. Saben que ando parando en la esquina. Y que yo la pateo como el Diego la pateaba en Argentina. Los pandilleros vamos a fumar. Las mujeres lo van a tumbar. Pa' lo envidioso tengo un champán. Y mi combo siempre ram, pam, pam, pam, pam. Los pandilleros vamos a fumar. Las mujeres lo van a tumbar. Pa' lo envidioso tengo un champán. Y mi combo siempre ram, pam, pam, pam, pam. Hey, 420 en un party con un par de gatas. Pa' lo envidioso tengo corcho y champaña. Estoy quemando verde lima de la que arrebata. Estoy burlado del sistema, Julito Maraña. Tranqui piola que lo estamos haciendo chévere. Con los pandis y los lagartos cazando en un Chevrolet. Me puse pa' eso, la vuelta a la corona. Superman sin capa, par de Philip Percocet, yeah. Yo lo prendo, ya lo muevo y después lo tira pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Yo lo prendo, ya lo muevo y después lo tira pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ey, los pandilleros van a fumar. Las mujeres lo van a tumbar. Pa' lo envidioso tengo un champán. Y mi combo siempre rapa pa pa pa. Elegante que lo que. Desde Bilardo, Maxi el brother. Cumbia 420 pa' los negros.